ahí donde usted la ve, con un trago entre sus manos, diciéndole a sus amigas que no es feliz a mi lado. Aparece estar alegre, pero está fingiendo. Por fuera se ve contenta, pero por dentro se está muriendo. Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial. Sé que a nadie va a encontrar. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Apuesto a que vuelve. Te aseguro que vuelve. Te lo puedo yo jurar. Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial. Sé que a nadie va a encontrar. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Apuesto a que vuelve. Te aseguro que vuelve. Pues no puede estar sin mí. Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de lo machoso que soy. ¿A qué vuelve? Fuego que le quema por dentro, no importa lo que diga. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Ay. ¿A qué vuelve? Ay. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Y ahí vamos. Oye, Rigo. Puedes estar sin mí, porque yo soy especial. Sé que a nadie va a encontrar. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Apuesto a que vuelve. Te aseguro que vuelve. Te lo puedo yo jurar. Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de lo manchoso que soy. ¿A qué vuelve? Las machucas, las hulabes, sentimentales, frisolitas, y dice, allá. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Corina. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Las locas soñadoras. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Nueva Italia. ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Y Alma Bo. Oye, por mi madre que vuelve esa mujer. Eso, vamos más. ¡Ay! Oye, vamos a rebelde. Y esto lo sacamos que sigue. Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los cielos. Mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Mi merengue para aquellos, los que pretenden lograr que uno que venga de abajo nunca pueda progresar. Para aquellos que se piensan que otros que vienen detrás hay que bloquearlos temprano para que no puedan llegar. Mi merengue va mamá, pa' quién, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Siembra y hay que saber sembrar. Siempre cariño mi hermano, cariño va a cosechar. Quizás el mal que usted haga nunca lo llegue a pagar, pero acuérdense que sus hijos vienen caminando atrás. Mi merengue va mamá, pa' quien, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Mi merengue va mamá, pa' quien, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Parece que en este mundo está prohibido triunfar. Y si uno saca la cabeza, ahí se la quieren bochar. A todo el que vive escuche, le quiero solicitar que por nada de la vida nunca des un paso atrás. Miren que va papá, va pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Miren que va mamá, dime quién, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y al bajo. Merengue va mamá, va bien, pa lo que sufre, pa lo que sufre, el triunfo de los demás. Merengue va mamá, viva aquí, pa lo que sufre, pa lo que sufre, el triunfo de los oye. Demás. Y como en este mundo, ustedes saben que hay tanta, tanta mala gente que le molesta que el otro progrese y lucha para que uno le vaya mal. Y sabemos quiénes son, sabemos nosotros bien quiénes son. Pero nosotros no le damos bola a nada y a nadie. Seguimos para el frente, seguimos con la barra, seguimos poniéndole huevo, porque esto me dijo mi vieja y mi viejo que está en el cielo y dice que se muera de mí, que sufra, que se muera de mí, que sufra, que se muera de mí, que sufra, que se muera de mí, que sufra, que se muera de mí, que sufra. Que se fuera de mía, que sufra, que se fuera de mía. Y merengue va mamá, va aquí, a lo que sufre, a lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengue, y merengue, y merengue, y merengue, que se fuera de mía. Oye. Esto lo sacamos, que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, pero. La barra llegó para bailar, la barra llegó para gozar, la barra llegó para bailar, la barra llegó para bien gozar. Levante la mano, bailando, y ahora sí, silbando, levante la mano, y ahora sí, silbando. Oye, oye. Ay, mamacita. Pase contigo, ay que no sea aquella la que pase contigo. Quiero repetirla, por Dios te lo pido. Quiero repetirla, por Dios te lo pido. Véndame tus besos, dame tu pasión. Véndame tus besos, dame tu pasión. No me niegues tu cariño, no me niegues más tu amor. No me niegues tu cariño, no me niegues más tu amor. Te estoy implorando, mi amor, hagamos de noche. Te estoy implorando, mi amor, hagamos de noche. Te lo ruego, vida mía, repíteme aquella noche. Te lo ruego, vida mía, repíteme aquella noche. No me desesperes, no me hagas gritando. No me desesperes, no me hagas gritando. Te juro que aquella noche aún la sigo recordando. Te juro que aquella noche aún la sigo recordando. Ay, ay, pero cómo recordar esa noche. Y dice, sabe vida mía que le quiero, y por eso que si tú no te muero. Sabe vida mía que le quiero, y por eso que si tú no te muero. A ti no más, te doy mil besitos, a ti no más, te doy cariñito, a ti no más, te estoy esperando, a ti no más, me tienes loquito. Sabe vida mía que te quiero, ay, y por eso que si tú no te muero. Y mucho te quiero, sabe vida mía que te quiero, bastante, y por eso que si tú no te muero. A ti no más, no seas tan marita, a ti no más, tú eres mi chiquita, a ti no más, mi niña bonita, a ti no más, de linda sonrisa. Al bajo. Pero, ay, vamos los chicos de la violeta. Ay, no la silla. Y por eso que si tú no te muero, mira, sabe vida mía que te quiero. Y por eso que si tú no te muero, a ti no más. Yo quiero otra noche, a ti no más. Ven, dame otra noche, a ti no más. Que se repite esa noche, a ti no más. Que sea de amor un derroche. Ay, déjale. Pero qué cosa la vida, pero qué vida la mía. Y no se acaba. Solo para. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.